Hebreos capítulo 2, del verso 1 al 3, dice la palabra del Señor en nombre de Cristo Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? Ayúdeme a leer ese verso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Señor, gracias. En tus manos pongo mi vida. A ti sea la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Voy a tratar de entregarle el mensaje que el Señor me dio para usted y principalmente para mí. ¿Y por qué le digo que para mí? Porque si la palabra no hace ningún efecto en el que predica, van a ser solamente palabras al viento, y las palabras se las lleva al viento. Pero gracias sean dadas a Dios que todavía hasta este momento puedo conmoverme con la palabra de Dios. Hasta este momento puedo estremecerme al abrir la palabra de Dios, de manera que la finalidad de todo hijo de Dios es obtener la corona de vida que Dios ha preparado para el que venciere, como el Señor le dijo al ángel de la iglesia de Esmirna, allá en el capítulo 2 y verso 10 del libro de Apocalipsis. Le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. De manera que el Señor requiere, y no es que si queremos, requiere fidelidad. ¿Cuántos escucharon? El Señor requiere fidelidad de parte de nosotros. No es un asunto aquí de que tengo la opción, no. Si somos hijos de Dios y iniciamos la carrera, ¿cuántos han iniciado la carrera? Entonces tenemos que terminarla, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que continuar. Quizás puedas decirte o preguntarte: bueno, hermano, pero es que no esperaba que fuera contrario a lo que quizás a alguien le dijeron, que entrégate a Cristo y todo va a ser color de rosa. A lo mejor te dieron otra clase de evangelio. El Señor fue claro y nos dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción. Entonces tenemos que estar preparados para ese tiempo, y estamos viviendo tiempos cruciales. Estamos viviendo tiempos proféticos. La palabra de Dios se está cumpliendo hoy más que nunca. Y donde quiera que volteamos, estamos viendo las señales de que el Señor está a la puerta. Y quizás alguien diga: pero eso sí se viene predicando ya de mucho tiempo. Bueno, dale gracias a Dios que el Señor ha tenido paciencia para con nosotros, en que se nos ha dado la oportunidad, y somos una de las generaciones que también nos ha tocado ser bendecidos, ser privilegiados, porque hemos conocido la palabra de Dios. Hay de aquellos que van a perder la oportunidad, porque la oportunidad está abierta, la oportunidad es para todos, desde el más grande hasta el más pequeño, pero va a estar de nosotros si queremos aprovecharla. Y estamos viviendo tiempos difíciles, de manera que el Señor dice: sé fiel. Entonces, para ser fiel se requiere dedicación, se requiere que estemos enfocados en lo que Dios nos ha dado. Y la pregunta es: ¿cómo lo vamos a lograr? El mismo Señor, hablando allá en Mateo capítulo 24 verso 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa es una realidad en la que estamos viviendo. El amor de muchos se está enfriando. Pero dice enseguida: pero el que persevere hasta el fin. Quiere decir que si iniciamos ya la carrera, no es un asunto de que si debemos continuar, más bien tenemos que continuar. No es que si me dan ganas o no, no hay opción si queremos heredar la vida eterna. Y esa es la parte donde se requiere diligencia, perseverancia, constancia, dedicación. Por ello el Señor claramente le dijo a las siete iglesias que menciona ahí el libro de Apocalipsis, lo que es en el capítulo 2, en el capítulo 3, a cada una de ellas les encomienda, hermano. Eran iglesias existentes en Asia Menor, que prácticamente representan a las iglesias que que han existido y existirán en todo el transcurso de la era eclesiástica. Y lo que Cristo dice a cada una de estas iglesias es relevante en nuestros tiempos. Y lo interesante es que el Señor a cada una de estas iglesias le hace una promesa, pero esa promesa que el Señor les hace es bajo una condición. ¿Cuántos sabían que el Señor nos hace una promesa, pero bajo una condición? Y la condición es al que venciere. Al que venciere, a una le dice: si vences, te voy a dar de comer del árbol de la vida. A otra le dice: no sufrirás daño de la segunda muerte. A otra le dice: te daré a comer del maná escondido. A otra le dice: te voy a dar autoridad sobre las naciones. Pero antes de terminar de entregarle al apóstol Juan el mensaje de revelación o de Apocalipsis, como se conoce, ahí en el capítulo 21, verso 7, dice: al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Parece como que no me escuchó. Al que venciere, dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Bendito y alabado sea su santo nombre. Al que venciere, hermanos, le daré a heredar todas las cosas. Y lo más especial, dice: yo seré su Dios y él será mi hijo. Quiere decir que es un privilegio, por si alguien no ha tenido como privilegio el ser hijo de Dios. Porque no todos tienen ese privilegio. Pero cuando hay distracción, hay perturbación, cuando no hay un enfoque, entonces se torna en una carga. Y usted va a escuchar cuando aquella persona ya va en declive, que empieza a decir: ¿para qué tanta iglesia? Es una señal, pero gloria a Dios que es una alerta. Y las señales siempre van con una finalidad. Las señales tienen una finalidad. Usted ve una señal ahí en el camino y le dicen: ¡alto! ¿Cuál es el mensaje de esa señal? Que se tiene que parar. No le están dando una recomendación, no le están diciendo: si quieres pararte, párate. No, le están diciendo: párate, o te paras. Entonces es una advertencia, es una señal. Cuando le dicen: maneje con cuidado, le está dando una advertencia solamente. El letrero no le está diciendo: si quieres, tienes la opción de manejar con cuidado o no. No, le están dando una orden, le están diciendo: maneja con cuidado. Ya que aquel que se quiere traspasar el orden, entonces va a pagar las consecuencias. Pero la señal ahí estaba, la advertencia ahí estaba, y no va a poder en ningún momento decir: es que no lo sabía, es que no me lo dijeron. No, es que sí nos los dijeron, sí lo sabíamos, sí nos advirtieron. Entonces la Biblia tiene infinidad de advertencias para nuestro beneficio, para nuestra edificación. Ahora quiero que regresemos una vez más ahí al libro de Hebreos capítulo 2 y vea lo que dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quiero que veamos primeramente que el mensaje del escritor de los Hebreos no era una sugerencia, porque sugerir es como una recomendación o como una proposición o como un consejo, sino más bien es una advertencia. Cuando se está hablando de una advertencia, es un llamado de atención, es como diciendo: hey, wake up, hey, despiértate. Le digo una vez más, no es una sugerencia, es una advertencia, es un llamado de atención para prevenir algo. Y precisamente esta es una de las siete advertencias del escritor de esta carta. Y la advertencia número uno nos habla de un desliz, porque ahí dice enseguida: por tanto es necesario que con más diligencia. ¿Qué querrá decir la palabra diligencia? Con más atención. Y cuando habla de atención es de agudizar tanto los oídos como la vista. Pon atención, agudiza tus oídos, agudiza tus ojos, ten cuidado. Entonces dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y claro que pues en ese tiempo todavía no se habían recopilado todos los libros que tenemos ahorita en esta Biblia. Entonces siempre el mensaje era transmitido por voz de sus siervos, de los apóstoles, y aún por los escritos del Antiguo Testamento, aún por los profetas. Entonces por eso aquí se enfoca, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra desliz es un término náutico que tiene que ver con el mar, los barcos. Indica cuando un barco no puso su ancla para afianzarse en las rocas. Y por consiguiente, ¿qué es lo que pasa en aquel barco que no se afianza el ancla, no se agarra? Es movido y es prácticamente presa de que se lo pueda llevar las corrientes y va a andar a la deriva. Ha de ser una experiencia terrible, ¿verdad? El andar a la deriva, el andar sin un rumbo, ha de ser algo terrible. También la palabra desliz se refiere al escurrimiento de un líquido de un recipiente agrietado. Ahora es importante resaltar que la iglesia de los hebreos eran judíos convertidos al cristianismo. ¿Pero qué estaba pasando con estos cristianos? Estaban sufriendo persecución y estaban siendo tentados a regresarse una vez más al judaísmo, al ritualismo, y lo más probable es que no querían sufrir el vituperio de Cristo y estaban soltándose de la fe genuina, quizás por la presión social o religiosa, y por ello estaban bajando las manos. Y el escritor del libro de los Hebreos los exhorta a mantenerse firmes en la fe, que de hecho cabe mencionar que en el capítulo 1 primero afirma aspectos doctrinales. Y realmente el aspecto doctrinal es importante, porque a veces hemos escuchado decir de ciertos siervos: no, es que la doctrina no importa. Es como estar diciendo: no, es que no importa si este edificio tenga cimientos o no tenga cimientos, o se va a construir un edificio nuevo, no importa, constrúyalo, no importa que no le hagan cimientos. Entonces sería la persona más negligente que pudiera haber. La doctrina es el fundamento de la iglesia y fue el fundamento de los primeros cristianos. Ese fundamento los unía a tener a ese amor ágape, donde se reunían y todas las cosas las tenían en común. Había esa convivencia, no había diferencia entre ellos, porque había ese fundamento en ellos, porque dice la escritura ahí en el libro de los Hechos que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Entonces es importante la doctrina, el fundamento. Es importante el fundamento. Por eso el apóstol Pablo dice en una de sus cartas: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo. Al decir el escritor de esta carta, por tanto, está diciendo por lo que se dijo anteriormente. La palabra por tanto es como refiriéndose a lo que ya se había dicho anteriormente. Y dice: es necesario. Es una palabra que nos indica que es nuestro deber. No es opcional, es nuestro deber que atendamos las cosas que hemos oído y ahora en nuestro tiempo que hemos leído. ¿Por qué? Porque corremos el peligro a deslizarnos. Y quizás como referencia pudiera preguntarle, no necesita contestarme, a alguien que haya tenido una mala experiencia, un desliz conyugal. Usted puede decir y puede ser testigo de que ese desliz no se realizó de la noche a la mañana. No hay tal cosa, hermano. Quizás pudo haber sido una locura si eso sucedió. No se puede tomar de otra manera. Un arranque de locura, pasional, vamos a ponerlo así. Pero un desliz lleva su tiempo. ¿Por qué motivo? Por el descuido del uno del otro, por no poner atención. Y eso conduce a que se realice aquel desliz. Poco a poquito, progresivamente. No es cuestión de un día. Se lleva su tiempo. Se va alejando poco a poquito. Y cuando menos se acuerda, cayó. Y vienen las lamentaciones. Y ahí vienen los peros. Pero si yo, pero si aquí, pero si. Dicen por ahí: no hay pero que valga. Te descuidaste, desatendiste. Por ello el escritor con voz de alerta nos advierte, con la intención de que no nos vayamos a deslizar. Porque cuando un barco anda a la deriva, anda sin rumbo, peligra a quedar encallado por ahí, peligra a perderse. Descuido es alguien que desatiende algo, alguien que se distrae, es desprevenirse, es alguien que no está prevenido. Uno de los mayores catástrofes, podríamos decir, hablando en cuestiones de náutica, fue el hundimiento del Titanic. Quedó ahí en la historia, por allá en el año 1912. Se dice que el capitán se descuidó, que fue una distracción, un descuido. El descuido es alguien que desatiende algo, alguien que se distrae, alguien que no se previene. El escritor de este libro nos dice: estén alertas. Es necesario que estén alertas. Le leo en otra versión, dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Entonces atrasa, y eso es precisamente de lo que sucede en la vida del Hijo de Dios cuando no está atento. Poco a poquito va dándole lugar a las cosas que ya había dejado, las va practicando otra vez. Al cabo no es nada malo, no, Dios no se enoja. Eso es legalismo, y creamos un nuevo evangelio. Y siempre lo he dicho y lo voy a repetir una vez más, que venimos a los pies de Cristo, el Señor nos muestra, soltamos algo, y es el Señor sin duda alguna. ¿Cuántos lo creen así? Porque no creo que sea el adversario. Él no está interesado de que nosotros andemos en santidad. No, es el Señor que nos dice: ¿sabes qué? Saca esto de tu vida, que eso lo agarraste de allá del mundo. Pero por causa del descuido, de la distracción, al rato lo volvemos a agarrar y experimentamos ese resfrío, si me permite llamarle así, experimentamos esa insensibilidad por causa de descuido, perdemos el rumbo. Quiero llevarle al libro de Marcos capítulo 4. Preguntémonos, ¿por qué experimentamos deslices en nuestras vidas? ¿Por qué? Si somos honestos, somos nosotros mismos. Nos descuidamos. Esa es la realidad. Nos distraemos. Y somos muy fáciles de distraernos, de perder el rumbo, de perder la ruta. Así que regresemos a la senda antigua para que hallemos descanso para nuestras almas. Regresemos al principio, a la palabra, para que hallemos descanso. Le digo, empieza a ver desliz y usted empieza a ver las hermanitas que le empiezan a levantar a la falda. Y luego va para allá y ya no haya ni cómo. Entonces, ¿para qué le levantas? Evítate eso. Ya se callaron las hermanas. Evítate eso, ya. Hermano, aquel hermano carnal me está mirando. Pues no andes enseñando. Sí, sencillo, ya no te va a mirar. No, que es un carnal, es un hijo del diablo. Pues ya no andes enseñando las carnes. Dice el apóstol Pedro: se vistan con pudor y modestia. Te enojas porque te chiflan, porque te dicen un piropo. Bueno, pues entonces vístete con pudor y modestia. Vístete como una verdadera mujer. Y dicho sea de paso, he estado observando que poco a poquito ha estado habiendo descuido de las mamás para con las hijas. ¿Y quiénes son las que visten a las hijas? Me estoy refiriendo a las pequeñas. Y cada día como que más y más para arriba. Y queremos echar la culpa a medio mundo. Y va a decir: este hermano ya se salió. No, no me he salido. Estoy donde debo de estar. Sí. Ahí es donde debemos de estar. Te digo esto porque esto implica dedicación, perseverancia, si queremos agradar a Dios. Pero no, es que eso no importa, lo de afuera. Lo que Dios ve es lo de adentro. Sí, pero el asunto es que el prójimo ve lo de afuera. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me incluyo, porque también los hombres les fallamos. No solamente las mujeres, también los hombres. También nos salimos del orden. Vea lo que dice Marcos capítulo 4 verso 14: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y esos tiempos los estamos viviendo y los vamos a vivir, no vamos a hacer la excepción. Va a haber persecución y ya la hay. solo que no nos ha llegado a nosotros aquí en este país. Pero preparémonos, porque va a llegar. ¿Estaremos listos? ¿Estaremos afianzados? ¿Estaremos al grado de no negar al Señor? Ese es el punto principal. Porque no es un asunto aquí nada más de que, gloria a Dios, yo me gozo en la mañana, me gozo al mediodía y todos los días. Qué bueno que te gozas. Pero el asunto, ¿estaremos plantados en la roca a fin de poder dar buen testimonio? Dios tenga misericordia de nosotros. Verso 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí está lo fuerte del mensaje. ¿Qué es lo que hace que se ahogue la palabra? Los afanes de este siglo, las riquezas, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas. Es aquellos que tienen enfocada su mirada y uno les pregunta como cristiano, dice, oye, ¿cuál es tu propósito como cristiano? Y no les saben contestar. Ah, no, es que amasar una grande fortuna, tener varias casas y para cuando ya me jubile y estar relax. Ahí desahogado, en una hamaca. No necesitas llegar a una edad avanzada para estar en una hamaca. Aquí hay hermanos que hasta duermen en una hamaca. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! No necesitas llegar hasta allá, hasta que te jubiles. ¡No! ¡No, gloria a Dios! Pero le dice, ¿cuál es el propósito de tu vida? Dímelo. Y nada más se enfocan en lo terrenal. Ah, voy a tener más que mi vecino, una camioneta mejor, una casa mejor. Y esa es la mentalidad mundana. ¿Y sabe usted que eso se mueve aún hasta en el ámbito eclesiástico? Ya están jugando competencias. A ver quién tiene mejor trabajo, a ver quién gana mejor. Hermano, ese es el mismo diablo. Sí, estamos preparando aquí para quedarnos. Yo no me quiero quedar, hermanos. Yo quiero ser levantado al sonar de la trompeta. ¿Cuántos quieren ser levantados? Estamos esperando su venida. Y si estamos con vida, gloria a Dios. Pero si el Señor nos manda a llamar antes, dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es un hecho, créalo. ¿Cuántos lo creen? Entonces aquí está claro. ¿Por qué experimentamos deslices en nuestras vidas? Porque ponemos nuestra mirada en lo que no es para vida eterna, en lo terrenal. Pon tu mirada en el Señor y el Señor va a proveerte de lo demás. Yo no te estoy diciendo que te quedes con los brazos cruzados y que esperes ahí la bendición de Dios que va a llegar a tu casa. No, flojo. No, sal y búscale, toca puertas y gloria a Dios, el Señor te va a abrir las puertas. Y si te da en abundancia, gloria a Dios, solamente que tu corazón no se desvíe del propósito, de la meta, del objetivo. ¿Me explico, hermanos? De manera que el sentido de la palabra deslizarse es claro, significa alejarse, escurrirse, algo que no se nota hasta que la acción está muy avanzada y ya se ha consumado. Ya cuando menos acordaste, ya caíste. ¿Cuántos han escuchado la anécdota de la rana? La meten en una olla de agua, ¿verdad? Y le prenden a la lumbre y la rana, conforme va la temperatura aumentando, se va adaptando hasta el grado que ya cuando menos acordó ya la cocinaron. Se adaptó a lo calientito, ya cuando menos acordó ya apareció en el plato de la persona que se la va a comer. Y así es, el que se desliza poco a poquito ahí va, ¿no? Pues que no tiene nada de mal, hombre, no. Y ahí va poco a poquito y poco a poquito. Y por ello, ¿qué nos dice la palabra? No os dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre. Y usted va a encontrar de esos hermanos que dicen, es que no se necesita congregarse, hombre. Yo acá en mi casa ahí tengo un servicio, ahí leemos la Biblia, gloria a Dios. Son los llaneros solitarios. No, ese no es el orden. Si el apóstol dice no dejen de congregarse, es porque es importante congregarnos. Alguien por algún motivo de cuestiones de trabajo, de X, ¿verdad? Que no se ha congregado por un buen tiempo. Dígame, ¿cómo se ha sentido? Si se siente bien, ya cayó en el cuento de la rana. Al rato lo van a cocinar. Si usted ya se siente bien, despierte. Despiértate tú que duermes. Hoy abra sus ojos. ábralos bien y vea que se está deslizando. Si antes tenía pasión por decir, Señor, que me den la oportunidad de ir a la iglesia, que hay hermanos que sufren por cuestión de su trabajo y pues claro, tienen que sostener a la familia, ni modo que dejen el trabajo. Pero sin embargo están orando en la primera oportunidad y dice, hermano, ya logré que me dieran tal día, gloria a Dios. Pero sufren. ¿Y por qué sufren? Quieren estar en la casa del Señor. Y ahí usted ve que realmente la llama no se ha apagado, está encendida. Que se preocupe el día que diga, ah, no hay problema, hombre, yo no necesito mi iglesia. Ahí sí preocúpate porque te estás deslizando. Y todo es, it's just matter of time. Todo es cuestión de tiempo para que des el porrazo de lleno. Sí, así de sencillo. Dice, hermano, y después, ore por mí, hermano, ayúnen. No, no, es que te deslizaste, te descuidaste, dejaste de poner atención a las señales. Porque muchas veces llega la persona, crece muy fuerte y dice, ah, es que yo las como encendidas. Te va a llegar porque te va a llegar. Entonces tenemos que tener cuidado, iglesia de Cristo. El sentido de la palabra deslizarse significa alejarse, escurrirse. Entonces tan solo la palabra empleada nos muestra un hecho del deslizamiento. Deslizamiento es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque es imperceptible, es fácil. Nos deslizamos poco a poco sin que apenas nos demos cuenta. Y cada vez oramos menos hasta que ya completamente no lo hacemos. Sé honesto contigo mismo y quizás seas de las personas que dices, pero hermano, mire, es que no me ajusta el tiempo y era que estoy atrapado con el tiempo. Sí, sí, pero verifica tus prioridades. Verifícalas. Tienes tiempo para ver las noticias, tienes tiempo para comerte tu postrecito por ahí, tienes tiempo para salir a hacer ejercicio, tienes tiempo, que yo no estoy diciendo que esté mal, pero no te has enfocado en lo más importante, en lo que es prioritario, en lo que va a nutrir tu alma, tu espíritu, porque poco a poquito la persona se va deslizando. Y lo interesante es que para deslizarnos no necesitamos cometer cosas malas, solo es cuestión de no hacer nada. Por ejemplo, un comerciante no tiene que derrochar todo su dinero para irse a la quiebra. ¿Qué tiene que hacer? Solamente no abrir su negocio. ¿Usted cree que va a ser productivo? No. No necesita hacer nada, solamente no abrir su negocio, entonces no va a estar produciendo. Entonces es cuestión nada más de tiempo. Un enfermo no necesita un cuchillo para morir. ¿Qué necesita un enfermo para morirse? No tomarse la medicina, no atender a las indicaciones del médico. Y es cuestión de tiempo nada más. You're gonna die, ¿sí? Quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque no estás poniendo atención. Alguien que va remando, podemos decir, en las cataratas del Niágara, o no necesita remar hacia adelante para precipitarse. Solamente no hagas nada. ¿Y dónde vas a ir? Al abismo. Así también nosotros, con solo dejar lo que necesitamos de hacer, nos vamos a deslizar, hermanos. Solamente con dejar de hacer lo que debemos de hacer, esto es clave. Pero hermanos, si yo no ando en pecado, yo no ando aquí, no ando allá, ya no regresé allá a los vicios. No te estoy diciendo de eso. Gloria a Dios por ello. Pero nada más deja de hacer lo que debes de hacer, hablando en el ámbito espiritual, y tú me vas a decir qué es lo que va a pasar. No espero que me lo digas. Mejor ponte alerta. No esperes a que suceda eso. Ponte alerta, porque no, ¿para qué, hombre? ¿Para qué voy a la oración? ¿Para qué voy aquí? No tanto. Es mucho fanatismo. Entonces, ya eso es una señal de deslizamiento. Estás deslizando. Alerta. Cuidado. La advertencia de Dios. Lo llevo a esta escritura y con esto finalizamos. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también. ¿A quién le está dirigiendo esta carta? Yo sé que eran los creyentes de aquel tiempo, pero ahorita es a nosotros de este tiempo, al creyente de este tiempo. Vosotros también. Nos está incluyendo, poniendo toda diligencia. Esfuércense al máximo, al máximo. ¿Entendemos eso, hermano? Esforcémonos al máximo, al máximo. Se requiere dedicación, esfuerzo, entrega, constancia, perseverancia. Esforcémonos al máximo. Ahora que se están jugando esos de los Juegos Olímpicos, ¿ustedes creen que esos atletas no se esfuerzan al máximo? ¡Ja! Por una medalla de oro. Ya si se sacan la de bronce, pues de todas maneras le dan. Pero se esfuerzan al máximo. ¡Le dan todo! Aquí el escritor dice, esfuércense al máximo. ¿A qué? Añadid a vuestra fe virtud. Añadan virtud. A la virtud, conocimiento. Verso 6, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, ¿qué está diciendo el escritor? Añadan. O sea, si no están en ustedes, añádanlas para nuestra edificación. Añádela. Si no está, verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. La finalidad del Hijo de Dios es que demos fruto, que produzcamos fruto. Entonces dice, analízate, analicémonos. Si no hay estas cosas en nosotros, añádanla para no peligrar a deslizarnos, para no caer en el peligro de tener un desliz y después nos estemos lamentando. No, ahorita te sientes débil, has bajado las manos en oración, has bajado las manos en congregarte, has bajado las manos en escuchar la palabra, en escuchar cánticos de adoración, de alabanza, en tener esa comunión con Dios. Entonces hoy el Señor nos alerta y nos dice que atendamos con diligencia. Hoy el Señor nos hace un llamado de atención, iglesia. Ponte de pie. Hoy voy a invitarte que salgas de ahí de tu lugar. Ven aquí al frente. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, hoy en este día, dile: Señor, tomo mi parte. Y el Señor nos da justamente lo que necesitamos, su palabra, que todavía en su infinita misericordia nos alerta, nos advierte, nos dice: cuidado, abre tus ojos espirituales, ten cuidado, te estás deslizando poco a poco, que ni te has dado cuenta. Ten cuidado, porque puedes peligrar, apartarte del Dios vivo, de la fe, sin darte cuenta. Hoy en este día dile: Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Te doy gracias por permitirme haber estado hoy en este lugar para recibir ese llamado de atención. He estado viendo las cosas muy superficiales, muy por encima, sin darme cuenta que cada día estoy dejándome jalar por la corriente del mundo. Y la influencia del mundo va fuerte. La influencia del mundo va fuerte. Déjame decírtelo, iglesia. A toda costa el mundo va fuerte.